de la luna, geografía en colores, lunar de Puerto Rico, barrio de soles, archipiélago verde, flor mañanera, contestación al tiempo, barca velera, en tu horizonte verde marinas, los pescadores de alas taínas, Vieques Guarín que se arrebola en arrecife. Viento sangra, Vieques gitana, ola insurgente, remando a solas, valientemente, vasijalada que se derrama, ruta a los Andes, roca quebrada, casa de estrellas. Caracoles en la cintura, Vieques madre pora que se apresura, alumbra los mares con su bravura. Sin casi mar de oro, miniscente, hasta la ciencia.